Nuestra Mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música. Las 9:39 minutos en la mañana de este sábado 14. Bueno, a lo largo de la semana nosotros vamos recogiendo cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos, cosas gratificantes, cosas no tan gratificantes, etcétera, etcétera. Personalmente, es una persona con la que hemos tenido relación durante años. Es un gusto haberlo recuperado en parte, uh-huh, Noemí, para que nos venga a acompañar. A lo largo de los años le ofrecí dinero. Esto es mentira, sabemos que no tenemos un peso en eso. Pero el psicólogo Daniel Esquivel nos acompañó hace muchos, muchos años en Nuestra Mañana. Hizo sus ciclos en invierno. Los últimos fueron los ciclos de verano. Después, seguro, de algo hay que vivir, ¿no? Tiene que trabajar y todo lo demás. Y no le quedaba tiempo. Pero ahora en este formato que tenemos, formato de sábado, por lo menos después de mucho golpear en la puerta, uh-huh, hemos logrado que el pobre Daniel, el sábado, el día que tiene para descansar, se acerque por acá. Bueno, pero también es un descanso, ¿no es cierto? Venir y conversar con nosotros y con la audiencia. Yo me estaba acordando... Buen día, Daniel. Buen día. Primero que nada. Me estaba acordando de algunos de los temas que tratábamos hace muchos años. Yo decía, si enfocáramos lo mismo, ¿cuán diferentes serían las conclusiones y el tratamiento de esos temas? Que hablábamos de la crianza de los niños, de los niños cuando entraban a la edad escolar, de los adolescentes. Yo digo, ¿cómo cambió el panorama? No son muchos años, pero para la vida de una persona sí. Porque uno dice, para la vida de una institución, 20 años no es nada. Para la vida de un país, 20 años no es nada. Pero para la vida de un individuo, de una persona, 20 años son muchos. Bueno, buenos días. Gracias. Y sí, para mí es un placer compartir con ustedes otra vez algunos tiempos. Y este formato del sábado es un formato lindo, porque como que la mañana del sábado es una mañana distinta, es una mañana más tranquila, seguramente es una mañana en la cual han pasado todos los temas más duros de coyuntura, digamos, de lunes a viernes, esos temas complejos, muchas veces polémicos. Y uno puede... digamos, pararse en la mañana del sábado y observar lo que está pasando con más tranquilidad, con una actitud más reflexiva inclusive. Y es cierto, 20 años, ¿no? Más o menos 20 años de mis primeras participaciones en este ciclo. Y es cierto que todo ha cambiado, por supuesto. Tanto ha cambiado que, bueno, vamos a decir que Daniel vino hoy con su hija, queda Agustina, quedó en casa, pero vino con Cecilia. Cuando la vi no podía reconocerla, no podía creer que habían pasado tantos años. Y Cecilia venía cuando venía su papá a hablar con nosotros y a hablar con la audiencia. Y era muy chiquita, tenía 4 o 5 años. Exacto. Y tenía unos papeles, venía siempre con papeles y dibujaba, se pasaba todo el tiempo dibujando. Ahí también nos notamos el paso del tiempo. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Cuando venía con Cecilia, siempre, sí, claro, tenía 4 o 5 años, y yo le venía advirtiendo en el camino que, uh-huh, que podía entrar al estudio conmigo, pero que cuando viera la lucecita roja prendida se tenía que quedar calladita. Y ella siempre estaba acá y dibujaba y miraba en el otro estudio, en, sí, el estudio viejo, y miraba la luz y se quedaba más callada que callada todavía, uh-huh, y dibujando. Y claro, ahora tiene 24 años. Ah, bueno, pobrecita, ya me la quemaron hasta con la edad. Ya. Pero esa edad se puede decir, se puede, no hay problema. Sí, se puede. Una cosa muy interesante, porque ya que el domingo además es el día del hijo. Sí, el día del niño. Bueno, sí, Cecilia dice el día del hijo, así que yo ahora retomo lo que ella insiste y lo que mucha gente dice. Y está bueno llamarle el día del hijo además. Uh-huh. Y uno puede pensar en... ¿Sabes qué pasa? El Día del Niño es más abarcativo. Sí. Porque yo que soy abuela, tengo hijos grandes, por supuesto. Claro. Pero si puedo comprar algo, se lo voy a comprar a mis nietos. Así que reciben por parte de los padres y de los abuelos. Y de los tíos y de quien quiera. Que eso va un poco por definición de cada uno, ¿verdad? Uh-huh. En lo que más quiera ser uno. Es si uno cierto. Quiere ser... Que sea Día del Niño o Día del Hijo, las dos cosas. Uh-huh. Y bueno, y está bien. Pero en aquel tiempo, hace algo más de 20 años, yo después que salía de acá del estudio, nos íbamos muchas veces a tomar una Coca-Cola a un lugar muy cerca por acá que ya no existe, donde a veces tuvimos algunos encuentros y algunas tenidas veraniegas con Juan Ramón. ¿Se puede nombrar? Porque sí. Ya no existe. Acá en la esquina de 18 y frente a la plaza, ¿verdad? Sí, sí, ahora hay una casa de... De crédito, exactamente. Bueno, ahí que no es avisador, por eso lo nombramos. Sí. Nos referíamos a la antigua confitería colonial. Uy, es verdad. Colonial. ¿Ves? Ahí el tiempo también pasa, ya no está. Es impresionante. Y recuerdo una cosa que era muy interesante, porque nos íbamos ahí y Cecilia era una máquina de hacerme preguntas. Entonces me preguntaba todo, y me preguntaba, mirábamos para afuera y me preguntaba, no sé, ¿por qué hay un taxi? ¿Qué es aquel auto? Y es un taxi, ¿por qué hay un taxi? ¿Por qué existen los taxis? ¿Y por qué existen los autos? ¿Y por qué existen? ¿Y por qué la gente anda en moto? ¿Y por qué otras andan en bicicleta? ¿Y por qué los comercios? ¿Y por qué la radio? Bueno, en esas edades les gusta saberlo todo. Y 20 años después, anoche, por ejemplo, vimos una película sobre... que pasaron en un canal argentino, que tiene que ver con la historia del Uruguay en los años fines de los 70 y principios de los 80. Después nos quedamos hasta las 3 de la mañana con la misma máquina de preguntas de por qué pasó esto y qué hizo esto y qué fue, con otro, obviamente, con otro desarrollo, ¿no? Y ahí hay una medida interesante del paso del tiempo, porque sí ha cambiado mucho. Hemos cambiado todos, seguramente, porque nunca somos los mismos. Pero además los cambios que han habido en la vida cotidiana de los seres humanos en estos 20, 25 años son enormes. Vertiginosos, además, rapidísimos. Enormes. Pero en las cosas más sencillas, si uno se pone a pensar en su vida diaria, en su vida de todos los días, vivíamos, no sé, sin celular, para poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo tal vez chiquito, pero todas las funciones que hoy en día cumple el celular para cada uno, y sin embargo, vivíamos sin celular. Y vivíamos sin tener 50, 60 u 80 canales en la televisión. Vivíamos con cuatro canales de televisión. En blanco y negro algunos. Teníamos televisión en blanco y negro. No, ahí ya teníamos en color, me parece, hace 20 años. Creo que es a partir del 80, sí, 80 sí, y poquito. 82, más veces, sí, ya. 80 y poquito, ya sí. Teníamos sí. color. Teníamos color, sí. Claro. Pero los cambios han sido vertiginosos. Y el gran desafío siempre es cómo uno se ubica frente a esos cambios y cómo se para frente a esos cambios, ¿no? Cómo logra procesarlos esos cambios y integrarlos y vivir y seguir adelante, ¿no? Pero cuesta a veces, ¿eh? Y ahí lo que pasa es que hay un fenómeno psicológico muy humano, que es lo que llamamos la resistencia al cambio, ¿no? O sea, hay algo en el interior de todos nosotros, de todos, que se resiste, que le cuesta adoptar lo nuevo. En algunas personas es un poco más fuerte, en otras personas es un poco más débil, pero siempre existe. Y está hecho de dos componentes, ¿no? Generalmente es el componente de un cierto temor a perder lo que tenemos. Hay algo de miedo en el fondo. Es decir, bueno, lo nuevo va a desplazar lo que yo ya tengo, aunque sean mis hábitos, que igual son muchos y es muy importante siempre, pero aunque sean mis hábitos, algunos de ellos se van a ver desplazados con lo nuevo. Entonces da un cierto temor encarar lo novedoso. Y a su vez está el temor de lo que se viene, de cómo será, de qué pasará, de qué será lo distinto, de hablando cómo poder de los vivirlo. Celulares, Daniel, discúlpame que te interrumpa, yo tengo sentimientos encontrados de amor y odio por el celular. Amor, bueno, cariño, afecto, digamos, porque saca de muchos apuros. Pero también tengo una resistencia, como tú decías recién, porque en una reunión de 4 o 5 personas, una, de pronto, está queriendo entablar una conversación, poner sobre el tapete una charla, hablar de cosas familiares o de lo que fuere. Y hay 4 que están con los mensajitos y atendiendo el teléfono y no atendiendo, digamos, la reunión familiar. De ahí vienen mis sentimientos contradictorios contra este aparatito. Claro. Lo que pasa que eso es un cambio interesante. Que en mi caso, por ejemplo... lo he vivido también en ejerciendo la docencia, ¿no? Porque hoy en día los estudiantes en algunos lugares, yo estoy hablando, yo voy todos los años a dar clases a Buenos Aires, a la Universidad Pontificia de Salamanca, que tiene una subsede en Buenos Aires. Y los alumnos son posgraduados, ¿verdad? O sea, uh-huh. Gente que ya terminó su carrera y está haciendo un máster. Y todos ellos van a la clase con sus notebooks y con sus netbooks. Uh-huh. O sea, con pequeñas computadoras uh-huh. y además con celulares, la mayor parte de ellos de los que se llama de alta gama, ¿no? O sea, con conexión a internet, con mucha facilidad para la conexión, con el correo electrónico, etcétera. Entonces, es siempre un desafío, porque en la clase ellos están, o sea, me miran y están también ojeando la computadora, y uno no puede saber si lo que tienen en la computadora es lo que uno les envió de repente como material preparatorio de la clase, o si están abriendo el correo electrónico y mientras escuchan al pesado del profesor simplemente bajan los correos y contestan al cubo. O están jugando. O están jugando o están con algún jueguito, claro. Entonces, no es fácil. Yo siempre adopto la tesis, en cuanto a mí es personal, de no responder el celular cuando estoy... Claro. En otra actividad. Bueno, pero eso lo traigo, digamos, del consultorio, donde obviamente el celular queda apagado o silencioso uh-huh. mientras estoy en consulta. Y además me parece que, ¿por qué interrumpir, digamos, una conversación con alguien simplemente para ponerme a responder mensajes de texto o a responder el teléfono? Entonces a veces lo desatiendo un rato cuando estoy en otra cosa. Y le doy otros momentos. Y creo que puede ser aconsejable, porque uno de los problemas de este tiempo tal vez sea la interrupción de todo y la fragmentación. Es como que nos acostumbramos a hacer las cosas de a pedazos, ¿no? Sí, quedan a medias. No terminamos de hacer nada porque estamos haciendo 50 cosas a la vez y generalmente si hacemos 50 cosas a la vez, el cerebro no está preparado para hacer 50 cosas a la vez. Tal vez ni cuatro ni tres cosas a la vez. Y perdemos eficiencia y perdemos concentración y focalización en lo que hacemos. Claro, y el enfoque de lo prioritario también. Y perdemos prioridades, enfoque de las prioridades, que es algo absolutamente vital, me parece, ¿no? Y de paso, ahora que hablaste del celular, hoy venimos, hoy es una especie de todo un poco para abrir distintas líneas y después vemos por dónde seguimos, ¿no? Yo decía el otro día que me interesaría, que me parece que sería bueno poder hablar, además de todos estos temas que tienen que ver en definitiva con la psicología social más bien y con la cultura de hoy en día, pero hablar también de problemas o de dificultades que afectan a la gente, ¿no? Hacer que también en estos pocos minutos algunas personas puedan tener un espacio en el cual puedan enviar un tema, una propuesta, como para que podamos tal vez intentar ayudar un poco a la distancia, dar una mano con respecto a algunos temas que en muchos casos no son como para atención desde el punto de vista psicológico, uh-huh. que a veces la gente necesita una visión externa simplemente, a veces necesita una visión un poco más objetiva de un problema que está viviendo, una visión un poco más desde afuera, y si esa visión tiene algún tipo de respaldo técnico o de experiencia, digamos, uh-huh. profesional, de unos cuantos años a esta altura del partido, de repente ayuda, y eso estaría bueno, porque es parte también de la función social de un medio de comunicación, ¿no? Desde ya, porque de pronto cuando uno tiene un problema ve siempre la parte negra, la parte negativa, pero se puede sacar algo positivo de toda esa situación. Es que, y uno que está inmerso en eso no lo ve. Claro, y además, yo creo que hay que desactivar la idea de que si uno tiene un problema necesariamente tiene que ir a la consulta del psicólogo, ¿no? Bueno, te estás tirando en contra. No, lo que pasa es que no hay nada más productivo, inclusive desde el punto de vista profesional, que ser realista y que ser profesional e intelectualmente honesto, porque si no, ¿quién va a confiar? Uh-huh. Si uno está vendiendo versos con tal de ganar algún paciente más. El otro día me llamaba, cuando salí de acá de la radio, me llamó al celular justamente un oyente, un señor que me dijo que tenía 74 años, y me decía que él siempre había pensado, hacía tiempo pensaba que de pronto necesitaba consultar a un psicólogo, entonces, bueno, quería ver si consultar a un psicólogo significaba ir a una consulta y que ya estaba, o si tenía que ir a unas cuantas consultas. Y yo le explicaba, yo le decía, digo, en lo que podía hablar, porque por eso decimos, más bien manden un mensaje de texto, uh-huh. Porque de pronto estoy caminando o estoy... manejando. Quién uh-huh. sabe en qué, ¿no? Entonces yo trataba de decirle que por lo general, cuando hablamos de una asistencia, cuando hay una persona que necesita una asistencia desde el punto de vista psicológico, nunca hablamos de una consulta, ¿no? Una consulta puede servir, puede ser orientadora, por supuesto, para alguien, pero en el formato, por lo menos que yo trabajo, tampoco, aunque puede hacerse, pero y en algunos casos hay que hacerlo, pero tampoco trabajo sobre la base de pensar que una persona tiene que estar años en, uh-huh. En terapia, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho con lo que se llaman las terapias de objetivos y tiempos limitados, o sea, de ir a aspectos relativamente puntuales y a darnos un tiempo X para intentar resolverlos, evaluar al final de ese tiempo, ver si se lograron algunos de esos objetivos o no se lograron, y si la persona tiene a su vez nuevos objetivos y nuevos tiempos y nuevas cosas que quiere hacer, y recontratar por un tiempo más. Me parece más... para mí, mucho más interesante, más más productivo para el paciente. Inclusive el formato que le planteo, porque la persona esta me plantea, bueno, pero ¿cuántas veces tengo que ir? Y bueno, depende. Yo normalmente... Yo tengo un formato por el cual generalmente le propongo a la persona un bloque de 10 sesiones en el que nos planteamos un objetivo realizable y trabajamos esas 10 sesiones. Y después... se verá si hay que seguir, si no hay que seguir, uh-huh. si la persona se da por satisfecha, si ha logrado mejorar. Por supuesto que con todos no se puede lograr eso, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que le quiero decir a esta persona que me llamaba el otro día, claro, me preguntaba por los costos, uh-huh. y en realidad hay distintas opciones. La persona tiene opciones en salud pública, tiene opciones en su mutualista, tiene diversas opciones privadas. Entonces lo que sale una sesión, en este momento el arancel, para tener un criterio de referencia de los psicólogos, es de 905 pesos la consulta. Entonces, claro, uno dice, no, pero yo no puedo, dice alguien, y seguramente mucha gente no puede. Ahora, ese bloque de 10 consultas sale menos que un teléfono celular de última generación. Sí. Sale menos que un iPhone, y sale menos uh-huh. que un Omnia y que un BlackBerry. Entonces, sí, es caro, sí, bueno, pero depende de lo que te decías hace un rato, Noemí, que son las prioridades, ¿no? Bien, como para ir entrando en tema, anotarlo, 099-90-78-70. 099, un mensaje de texto. Ese es el celular de Daniel Esquivel. Y un apuntecito, sí, que me quedó pendiente de lo que planteaba Noemí, que tiene que ver con los problemas. Porque muchas veces, cuando decimos tengo un problema, lo recubrimos de un valor negativo. Uh-huh. Y hasta a veces de cierta emoción negativa. Y sin embargo, yo creo que si uno lo reenmarca mentalmente, lo puede considerar desde otro ángulo. Uh-huh. Que es el problema como oportunidad también. Primero... como oportunidad de resolverlo, ¿no? Exacto. Y la oportunidad de que al resolverlo, cuando pudimos resolverlo, estamos varios pasos más adelante de lo que estábamos antes de resolverlo. Y que en definitiva, el problema, cualquier problema es eso. Es una circunstancia, es una situación que requiere de algunas decisiones que tenemos que tomar y que tienen que ser las mejores posibles, que requieren siempre de una acción de parte de uno, de una actividad, de algo que tenemos que hacer para resolver ese problema. Así sea decidir, no me meto en esto. Claro. ¿Verdad? Que también es una manera de decidir y de actuar. Y que es, como yo decía el sábado pasado, es inevitable vivir en problemas. Quiero decir, estar permanentemente con situaciones que debemos resolver. Unas más importantes, otras menos. Unas que inciden terriblemente hacia el futuro de cada persona, otras que inciden menos. Pero siempre, todos los días, las 24 horas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos con algún problema en la cabeza, porque es como el combustible, como el motor que nos mueve. Siempre estamos pensando, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Qué hago en tal asunto, en tal orden de mi vida? Que puede ser un problema tan sencillo como decidir, no sé, algo para el día de hoy, o una actividad, o puede ser cosas más complejas. Pero el problema, si lo tomamos como desafío, si lo tomamos como una necesidad de tomar decisiones con respecto a algo para seguir avanzando, en definitiva, en la vida, para seguir enfrentando nuevos problemas, y si lo tomamos con esa filosofía de lo inevitable y de que hay que encararlos y de que hay que afrontarlos y que es como caminar y sí, dar un paso y dar otro y dar otro y dar otro y nunca termina, creo que ahí podemos por lo menos naturalizar un poco esto de los problemas y quitarle dramatismo. Y sí, tengo problemas, sí, y algunos los resuelvo solos y otros los resuelvo con otros, con ayuda. En algún caso será ayuda clínica, pero en la mayor parte de los casos, ¿sabes qué? A veces es ayuda de un amigo, de un padre, de un hijo, de un abuelo, de un tío, de un marido, de un vecino. A veces hay que buscar al otro para que nos dé una mano y ayudarnos a resolver algún problema. Nuestra mañana. Noemí Beatriz Cerviño, Juan Ramón Furtado. Las palabras y la música.